Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más, la última correspondiente a la programación regular de Radio Universidad por este curso, a Buscando Leones en las Nubes. Laura Kreutz en el control técnico y Alberto Sansegundo como principal factotum de la emisión y hablándoos también ante el micrófono, os saludamos y os invitamos a disfrutar con nosotros de una hora de radio tranquila y agradable. Esta noche, como excusa en torno a la cual articular esta edición postrera del programa, quiero partir de la cita de Felipe Benítez Reyes, el escritor gaditano, que encabeza nuestro blog, cuya dirección ya conocéis, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. En una de sus novelas, El novio del mundo, altamente recomendable, la mejor a mi juicio de todas las suyas, el personaje principal, un desternillante Jeremy Alvarado, policía, vidente y perpetrador de un programa pirata de radio, entre otras muchas delirantes ocupaciones, afirma acerca de sus afanes radiofónicos. No sé cuánta gente oirá mi programa. A veces sospecho que no está oyéndolo nadie, lo que se dice nadie, cero personas en total. Y eso me produce una sensación de afantasmamiento, la voz inútil que suena en la noche vacía. Y entonces me siento como un turista belga que tocase el acordeón o similar en mitad del desierto de Nafud o similar. El divertido, a la vez que melancólico texto de Felipe Benítez Reyes, resulta absolutamente autobiográfico. Autobiográfico mío, pues relata sin duda mi propia vida, mis propias sensaciones, mi propia experiencia, cada vez que se abre el control, se enciende la lucecita roja en este estudio y salimos al aire. Siempre tengo, al hacer un programa, una impresión general de extrañeza, de una relativa soledad. Soy un fantasma que vaga por las ondas, la voz inútil que suena en la noche vacía. Y por ello la cita no es casual, porque de lo que ella dice, o de lo que yo mismo quiero leer en ella, esto es, de la necesidad de las palabras, de las voces que cuentan historias, del destino del hombre que quizá no es otro que el seguir contando, relatando, hablando, intentando transmitir, comunicar, aun a sabiendas de la inutilidad de tal tarea, de la radical imposibilidad de ser entendido, de llegar de verdad al otro. De todo ello tratará la emisión de esta noche de Buscando Leones en las Nubes. Así, todos los textos que os leeré esta noche se refieren a esa idea. Las historias que se cuentan, que nos contamos, que os contamos también desde aquí, desde Radio Universidad. Textos arropados por músicas deliciosas y sugerentes, para que vuestra reflexión, la que siempre pretendemos inducir en Buscando Leones en las Nubes, sea más propicia y fluida, se deslice más suavemente por la hora ya escasa de programa, que ahora mismo, sin más dilaciones, empezamos. Hablaremos, pues, aún a riesgo de que nadie, del otro lado, nos escuche. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos. Y sé todos los cuentos. Come all you go.

are low. Nobody's watching. You might take it home. You might make out when nobody's there. It's not that we're scared, it's just that it's delicate. So why'd you fill my sorrows with the words you borrowed from the only place you've known? And why'd you say might live like never before? There's nothing to give. Well, how can we ask for more? We might make love. Some sacred place. They look on your face. It's delicate. So why'd you fill my sorrow with the words you borrowed from the old? No tenemos la menor seguridad de que en el futuro los seres humanos vayamos a ser mejores, más solidarios, ni más tolerantes. En cambio, yo estoy seguro de que mañana alguien contará una historia que aún no conozco y que me encantará. Pourvu qu'on l'adresse. Thank you.

¿Inventar? ¿Añadir el propio granito de arena al tesoro de las fábulas? ¿A la redundancia de los dimes y diretes? Es el mejor expediente contra la muerte. Oh, girl, well, here you go again. Go wipe off your walls. Yo aquí, como un eremita antiguo, transcurro mis días sobre estos papeles y escribo la historia del mundo humillado. Thank you. your heart. Tú también arrastras una historia. Somos eso, ¿no? Las historias que arrastramos, todo lo que no entendemos. Todos nos convertimos, tarde o temprano, en una historia. Followers, you said to me, would at least show. Ella le contó viajes a bordo de barcos que la habían llevado a lugares de los que él jamás había oído hablar, e historias que él sabía falsas, ya que incluso como no verdades eran malas, pero se limitaba a sentir, tratando de convencerse de su convencimiento, tratando de creerla, porque sabía que en el origen de toda historia yace siempre una ausencia, y él quería que ella viviera entre presencias. This is my freedom, this is my voice, my piece of Eden, my blind-eyed choice. These are my movements, these are my arms, this is my trumpet. A veces, ¿sabes? Me parece que no existes, que eres simplemente una voz, un nombre. No, ni siquiera eso, solo una voz que sigue hablando. Thank you. la voz inútil que suena en la noche vacía. Espero que al menos uno o dos fieles seguidores del programa todavía permanezcan atentos al receptor, señal de que nuestra emisión de esta noche habrá llegado, habrá podido interesar a alguien. Para ellos hablamos, para ellos contamos historias cada lunes, para ellos hemos leído los textos de León Felipe, John Maxwell Cuzzi, Jean-Claude Carrière, Gustavo Martín Garzo, Xijie Dai, Leonardo Padura, Olivia Golán, Elio Vittorini, Enrique Murillo, Salman Rushdie, Jonathan Safran Foer y John Banville. Mi voz, sin embargo, esa voz que quizá vanamente sigue hablando, no habrá estado en ninguno de los casos sola, pues han acompañado las preciosas melodías de Natalie Merchant, Damien Rice, Stranded Horse, Hindi Sara, Marcio Faraco, Low, Stacey Earl, The Anthems, Sammy Pitia, Badly Drowned Boy, Eric Trifas con Sophie Hunger y Rodrigo Leao con Sonia Tavares. Nos vamos por hoy, nos vamos por este curso. Y aunque, como dice Niall Williams, el mundo está hecho de aroma, sabor y tacto, no de palabras, volveremos la temporada que viene para seguir hablando, para seguir contando historias, para seguir intentando llegar a vosotros, a esos dos o tres o quince o cien que nos escucháis, pendientes del pálpito de nuestra voz, del encantamiento de la música. En definitiva, pendientes de la fascinación de la radio y la pasión por comunicar. A todos vosotros, oyentes fieles, buscándolenos en las nubes, os desea un excelente verano. Espero que queráis encontrarnos entre tanto en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, en el que iré dejando algunas emisiones antiguas. Hasta el mes de septiembre. Adiós.